El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino, entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la Sagrada Familia, como hemos dicho. Y es importante que uno tenga claras las ideas para conocerlo mejor a Dios, conocernos a nosotros mismos, hacia dónde vamos, cuál es el fin, y conocer el sentido de la vida. Estas tres cosas son muy, muy importantes. Ante todo, cuando celebramos la Sagrada Familia, tenemos que mirar la Santísima Trinidad. Esa es la visión cristiana, es el punto de partida de todas las cosas. Nada se hizo si Dios no hubiera querido. La familia de la tierra es un reflejo de la bondad, del amor de Dios. Pero no es algo de la tierra, es un reflejo de lo que siempre estuvo y estará eternamente en el cielo. Por tanto, nos enfocamos a esta familia sagrada. Dios no está solo. No puede estar solo, es un defecto del ser sociable, es un defecto de la persona. La persona por sí misma, por ser persona, es sociable. Así se dice en filosofía y es exacto, es un propio de la persona, el ser sociable. Ahora, los ángeles también son personas, son sociables mucho más que el hombre, porque son de una naturaleza mucho mayor, son más sociables, ¿verdad? Y Dios es infinitamente sociable, es el que más se comunica, no solo el que más comunica, el que más se comunica hacia sí, porque eternamente Él disfruta de esa Trinidad, de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo que se están conociendo y amando. Eso es maravilloso. Cuando nosotros vemos una figura, vemos una película, o nos cuentan un cuento, o nos cuentan nuestros abuelos que antes se juntaban en torno a un horno o al fuego, los días de frío, ¿verdad? Y hablaban de historias de santos, se les leía la Sagrada Escritura, se les leía un libro, y los nietos y los hijos estaban felices de participar de eso tan hermoso, tan estable. Eso se llama hogar, viene de hoguera, de fuego. Eso, de ahí sale la palabra hogar. Traslademos esto a Dios, eternamente feliz, feliz. No es que esté leyendo vida de santo, ¿verdad? La Trinidad eternamente. No necesita otra cosa, está planificado, es el ser pleno, completo, que no le falta nada. Hay una armonía perfecta, hay una belleza única. Y resplandece, resplandece, se expande, porque quiere expandirse hacia afuera. Y el principal rayo de resplandor hacia afuera es el Verbo encarnado. Es Dios que se encarna. Y ese rayo, ese resplandor, brilla en una hoguera. Eso es Nazaret, es la casa de Jesús, José y María. Ahí se da esa hoguera, ese es el lugar. En la luz es Cristo que ilumina, es el rayo de luz. Y el lugar constituido por Jesús, José y María se llama hogar. Allí tenemos la familia, célula básica de la sociedad. Y tenemos tres, una sociedad de tres, es lo perfecto. Sociedad de dos, falta algo. Falta un tercer elemento allí. Entonces la sociedad básica son dos, pero la sociedad perfecta son tres. Por eso cuando los esposos se van a casar, no son para estar de a dos. ¿Son familia? Sí. Sí, alcanza para que sea familia. Pero si esos esposos voluntariamente se niegan a los hijos, esa familia quedó truncada, no se realiza el reflejo del amor de Dios, no hay un reflejo de la Trinidad cuando voluntariamente se cierran a los hijos. Si no se cierran y lo desean o lo desearían, está realizada esa imagen trinitaria ya dentro de ellos. O sea, son tres, no son dos, son tres. Porque el amor entre ellos está vivo y el amor es algo distinto de los dos. Es el encuentro entre el amor del hombre y la mujer. Es un tercer elemento que se encarna en el hijo, pero cuando no viene el hijo, ese amor está vivo cuando desean al hijo, está vivo. Bien, entonces en este día nosotros tenemos que mirar y rezar en gloria. Rezar en gloria con mucho amor y pensar que vamos a estar allí. Esa es nuestra familia. Por otro lado, tenemos la familia humana. Está ese destello de amor de Dios, el reflejo de Dios, concretizado en Adán y Eva y en sus hijos. Pero entre estas dos cosas, y es la familia de ustedes, la mía, de sangre, ¿verdad? Porque la familia espiritual Frisidín supera lo que es en el plano de sangre. Eso lo voy a explicar ahora. Pero entre lo que es la Trinidad, que es la familia divina eterna, y eternamente será así, el cielo es eso, y la familia humana, hay un tercer elemento que une las dos cosas, es la Sagrada Familia de Nazaret, donde el cielo se une a la tierra como familia también. En la familia de Nazaret tenemos lo divino y lo humano. Como humano tenemos María y José, y como divino tenemos al niño. Entonces se une el cielo y la tierra para conformar la familia de Nazaret, lo que estamos celebrando hoy, la Sagrada Familia de Nazaret, que es un compendio entre lo divino y lo humano. Digo que podemos establecer una familia como la Iglesia. La Iglesia es familia, es una sociedad perfecta, perfectísima, que tiene origen divino, no humano. Es familia. No nos olvidemos hoy de celebrar a la Iglesia. Es una familia. Es una sociedad perfecta que tiene origen divino, el que la instituye es divino y nace del costado abierto de Cristo, Dios hombre, como Eva salió del costado abierto de Adán. Es que es carne de mi carne. Cuando Jesús ve la Iglesia dice, esto es carne de mi carne, es sangre de mi sangre la Iglesia, y hay que amarla, hay que entregarse por ella. Hay que sufrir por la Iglesia. La Iglesia no se termina ni aquí en la tierra, se perpetúa en la eternidad y pasa por el purgatorio. También es Iglesia, los que están en el purgatorio son Iglesia. Pero ¿qué pasa cuando uno está en la Iglesia? ¿Cómo es esa familia? ¿Supera la relación familiar biológica, carnal, sanguínea? La supera. ¿Por qué? Porque se perpetúa eternamente. Como iglesias estaremos en la eternidad. La iglesia triunfante. Entonces supera el nivel carnal. Y Frisidín, nuestra familia, como cualquier otra familia religiosa, no somos únicos, ¿verdad? Pero cuando intentamos ser una familia religiosa, es la misma iglesia, más pequeñito, pero que supera la carne y la sangre, supera la familiaridad carnal, sanguínea, natural de nuestros padres. Por eso dice Jesús, dejará a su padre y su madre. Ya no serán dos, se van formando familias. También pasa eso en la iglesia, se van formando pequeñas familias. Y por eso hoy también es el día de Frisidín, como familia religiosa. Todo se inspira en la familia de Nazaret, pero parte de la eternidad, donde la Trinidad de familia toca lo humano, lo básico, célula básica humana, lo sanguíneo, lo biológico, lo carnal, que son las familias, núcleos. Pero en el medio tenemos la familia de Nazaret, que une lo divino con lo humano. Y dentro del plan humano, por iniciativa de Dios, tenemos la familia religiosa, la iglesia y nuestra familia Frisidín. Vamos a pedir. Hay crisis en todas, menos en la familia divina y en la de Nazaret. En todas las familias hay crisis. Siempre pasa que hay que luchar. No es una familia que está confirmada en gracia. Solamente la familia de Nazaret estaba confirmada en gracia. Pero nosotros, la iglesia, Frisidín, no. Nosotros como familia tenemos que todos los días luchar para purificar nuestros pecados, para perfeccionar nuestros defectos, para superarnos como personas, pero como familia también. Eso tenemos que ejercitarlo todos los días, porque en la medida que nosotros colaboramos al núcleo familiar, el núcleo familiar se fortalece y me fortalece a mí también. Entonces, el ser humano no fue creado para que se haga solo, sino para que se inserte en una familia. Lo necesita, es esencial, básico. No puede no estar en una familia. Incluso el que está preso en el calabozo no está solo. Hay quien le da de comer, hay quien lo vigila, hay quien, todo, tiene todo. O sea, es sociable, es social. Un ser, incluso el monje ermitaño que está en el desierto, no renuncia a ser social, sino que su sociabilidad queda ennoblecida, elevada y perfeccionada por el orden de la gracia a un nivel superior, porque el contacto que va a tener, el ermitaño no va para mirarse el ombligo, ¿verdad? No se va a mirar el ombligo, porque sería terrible, espantoso, sería la destrucción del ser humano. ¿El ermitaño qué hace? Va a comunicarse mucho más intensamente, profundamente, realmente y en forma sobrenatural con ese mundo que existe más real que este, y que tiene conexión con todos los seres del cielo, santos, ángeles y especialmente la Santísima Trinidad. Entonces el ermitaño es el hombre más social que existe, si lo veo como debo mirarlo, con los ojos de la fe. Y es el hombre más desgraciado, es el hombre más despreciado, el que más daño se está haciendo si lo miro sin los ojos de la fe. Lamentablemente a veces en la iglesia, cuando se ven las carmelitas, los trapenses, los monjes que están haciendo oración, pobre gente, dicen, ¿no? Católicos mismos, pobre gente arruinando su vida ahí adentro, como si fueran pequeños monstruos encerrados donde se están destruyendo sus vidas. No tienen ni la más mínima idea lo que es eso. Eso es maravilloso. Es como meterse en la intimidad de la familia de Nazaret para escuchar y estar con ellos y ver cómo habla Jesús con San José, con la Virgen, para meterse en el seno de la Trinidad, para ver cómo se comunica el Padre con el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, a ver cómo se comunican, cómo hablan, cómo se transmiten. Eso es maravilloso, supera. Por eso que si alguna persona, hay que estar preparado, obviamente, para ir a buscar esa sociabilidad divina. Sin vocación no se puede ser ermitaño. Y hay que ver si uno está sano naturalmente para poder, porque si uno en la parte natural no está sano, no puede vivir esa sociabilidad como religioso. Si la parte humana no, Si yo no tengo un buen trato social, familiar con el que está al lado, no puedo yo estar llamado algo más todavía cuando ni siquiera puedo. Porque soy huraño, porque me escondo, porque huyo de las personas. Esa persona no puede estar llamado a plenificar esa sociabilidad, esa familiaridad con Dios como ermitaño. Entonces, creo que hemos quedado claro. Damos ideas generales, porque si no conocemos bien qué es la familia, a qué se refiere la familia, mañana no vamos a poder hablar de la familia concretamente si no tenemos una visión amplia, profunda y los cimientos teológicos del concepto de familia. Pidamos a la Madre de Dios, a Jesús y al niño, a Jesús y a San José, que nos muevan a amar a Dios como familia, a ellos, contemplando el nacimiento del niño en Belén, a la Iglesia, a nuestra familia Frisidín y a la familia biológica que Dios nos ha dado a cada uno. Que así sea.